Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Para dar comienzo al programa de hoy, antes de nada, quiero desearos las buenas noches en una noche lluviosa y extrañamente cálida en Galicia. El programa de esta noche, al que hemos titulado Alma y en el que obviamente hablaremos de temas relacionados con ella, hace que recuerde lo que ocurrió este miércoles, el miércoles de esta semana, en un programa que yo creo que muchos de vosotros habréis visto alguna vez en la televisión, El Hormiguero. No tenía pensado comenzar el programa de esta manera, pero si no lo hago, no podré decir que he utilizado este medio para lo que yo considero que está hecho. Creo que la radio es para el pueblo y para poder denunciar y acercar a la gente lo que ocurre en el mundo. Muchos de vosotros lo habréis visto, pero yo quiero contároslo a los que no lo hayáis podido ver. El miércoles, mientras repasaba los temas que trataríamos hoy en el programa, algo llamó mi atención en la televisión. El actor Dani Rovira hacía una denuncia social en el programa que conduce Pablo Motos, y como os he dicho antes, se titula El Hormiguero. Se trataba de una historia terrible hasta el punto que Dani Rovira y Adrián Lastra, uno de los coprotagonistas de la serie Velvet, se emocionaron e incluso dejaron caer alguna lágrima mientras contaban el triste suceso. Era la triste historia de Amel, que llegó al programa acompañada de Arancha, miembro de Scooby Zamora, una protectora de animales. Amel es una perra que fue golpeada cuando tan solo tenía 6 meses. Fue golpeada salvajemente por su dueño, en Bermillo de Sayago, destrozándola literalmente. Y no contento con eso, la enterró viva cubriéndola con piedras. Afortunadamente para ella, un grupo de excursionistas la encontraron al poco tiempo cuando aún le quedaba un hilo de vida. La perra había perdido la visión de los ojos y fue sometida a una larga intervención de 4 horas que milagrosamente la hizo resucitar. Amel quiere decir esperanza y precisamente la aparición estelar de la mascota en el plató del Hormiguero demuestra lo que una vez aseguró el propio Stephen Hawking: mientras hay vida, hay esperanza. De hecho, la perra de tan solo 8 meses fue operada en varias ocasiones, una de ellas de extrema gravedad, con el objeto de reconstruirle el hocico y que el cachorro pudiera respirar con autonomía. Desde entonces, comenzó un admirable proceso de recuperación de la mano de los voluntarios de Scooby y de varias casas de acogida. En una de estas últimas operaciones, pudieron recuperarle parcialmente la visión de un ojo, aunque es probable que necesite nuevos tratamientos para continuar su mejoría. Yo lo único que quiero con esto es hacer una denuncia social. Solo espero que capturen algún día a ese desalmado que pudo haber hecho semejante atrocidad, que sea castigado duramente y que hagan su cara pública, para que sienta vergüenza el resto de su vida y para que todos reconozcamos y aprendamos a diferenciar a las personas que tienen alma y a los que la han vendido algún día al diablo. La terrible historia de Amel podría no quedar impune con la reforma del Código Penal, que contempla hasta 2 años de prisión para los autores del maltrato animal. La pregunta que os hago a todos los que esta noche nos acompañáis es si creéis suficiente este castigo, porque con una condena de 2 años posiblemente ese ser despreciable no pise la cárcel. Y otra cuestión, ¿los animales son objetos como se recogen y se califican aquí en este país? Bueno, la historia de Amel la podéis buscar en internet y ahí os pondrá el número de teléfono para que, si estáis interesados en darle cariño, que es lo único que pide ella, lo hagáis. Comenzamos. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. En algunas culturas persiste la creencia en el fenómeno que provoca el robo del alma y su reemplazo por un mal espíritu o cuerpo extraño, originando una enfermedad grave en el hechizado. Esta noche nos hacemos una pregunta: ¿se puede robar el alma? Acompáñanos las próximas 2 horas y ayúdanos a dar una respuesta a estas incógnitas. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a La Cuarta Esfera. En 7 días, Dios creó el mundo. ¿Por qué yo? Está en mi mano cambiar su situación drásticamente. ¿Qué pretendes hacer? Entonces los ayudantes del mundo astral se aproximaban al cuerpo viviente junto con la entidad que deseaba venir a la Tierra. Con su especial sabiduría separaban el cordón de plata y en su lugar conectaban el del ente que, como jardinero de la Tierra, debía venir a nuestro mundo. El huésped se transformaba así en vehículo del jardinero de la Tierra, en tanto que el cuerpo astral de aquel partía al mundo astral de la misma manera que habría sucedido en el caso de una persona que hubiese muerto. Un tema muy interesante del que esta noche nos va a hablar Gema López, el Wolin. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Personas que han sentido alguna vez no ser de este planeta, línea, tiempo o dimensión, que sienten que su alma ha venido a este mundo a vivir ciertas experiencias o a cumplir una misión concreta. Un tema muy, muy poco tratado, Gema. Pues sí, es un tema muy poco hablado, pero así a voz de pronto te puedo decir que walking es un fenómeno denominado transmigración, o sea, la migración de una entidad hacia el cuerpo de una persona. Un walking es un alma que por varias o distintas razones ha elegido saltarse el proceso de nacimiento y ha convenido un cambio de lugar con un alma ya existente. Es decir, que son almas que tienen como destino nacer en un cuerpo, pero por lo que sea, pactan su nacimiento en otro, ¿no? Uh-huh. Que son almas evolucionadas, me imagino. Pues sí, mira, te explico un poco. Son generalmente almas altamente evolucionadas que provienen de universos armónicos superiores. Algunas están destinadas a nacer en un cuerpo físico, pero otras simplemente pues eligen utilizar un cuerpo ya existente con su propia alma. Y cuando una persona, por X motivos, ha estado clínicamente muerta y a menudo, de una forma inesperada, despierta la vida o es reanimada, es cuando puede haber ocurrido este cambio de alma. O sea que podemos entender que en algún momento esas personas han estado muertas. Pues sí, claro que sí. Uh-huh. El alma que antes había habitado el cuerpo lo ha dejado y por un momento el cuerpo sí, realmente está muerto. Mira, el walking es un concepto conspiracionista de una persona cuya alma original se ha apartado de su cuerpo y ha sido sustituida por una nueva alma, ya sea temporal o permanentemente. ¿Y cómo puede ocurrir este fenómeno? Pues mira, según los expertos o los que entienden un poco más sobre esto, mientras el cuerpo todavía puede ser reanimado, otra alma puede asumir el control. Es algo parecido a cuando un nuevo conductor asume el control de un coche usado. Y hay que tener en cuenta que esto no tiene nada que ver con una posesión. En la mayoría de los casos, este préstamo, por llamarlo de alguna manera, se realiza en una especie de acuerdo o de convenio por ambas almas, o simplemente porque el alma que ocupaba ese cuerpo ya no está, ya lo ha abandonado. El alma que ocupaba ese cuerpo ya lo han abandonado. Con esto quieres decir que ese cuerpo ya se había muerto, ¿no? Uh-huh. Supongo que todo esto debe tener un origen o alguna explicación. Pues sí, mira, todo comenzó, mejor dicho, el interés por este fenómeno empezó en los años 70, cuando salieron a la luz una serie de libros de ocultismo llamado Seth Habla. Eran escritos por la canalizadora Jane Roberts, quien supuestamente había escrito varios libros inspirados por sus guías espirituales. Pues bien, en 1979 la escritora Ruth Montgomery contribuyó con una colección de relatos de Walken llamada Extraños entre nosotros. En esos relatos incluyó figuras históricas como Thomas Jefferson y dio a entender que varios espíritus Walken fueron realmente quienes escribieron la Declaración de Independencia. Hay una serie y un gran número de creencias creadas alrededor de los Walken donde alegan sucesivas experiencias de transmigración junto con los correspondientes cambios de nombre y de personalidad. Una serie de experiencias como pueden ser la canalización, el contacto telepático con inteligencias extraterrestres o la fusión de almas, donde se dice que el alma original permanece presente, o sea que convive o se integra con la nueva alma. Bueno, como dices tú, Gema, existen numerosas creencias, ¿no?, creadas alrededor de los Walken. Así es. Pero, ¿qué evidencias o signos hay sobre ese cambio de alma? ¿Qué le pasa a esa persona? Pues mira, por lo general la persona, después de despertarse, de haber estado clínicamente muerta o de haber sufrido algún percance grave, no se entiende a sí misma. No nos entendemos ni los que no hemos pasado por esa experiencia. Claro. Así que imagina. Y estas personas se suelen preguntar cómo podían vivir como lo hacían antes, o también ven que sus intereses son totalmente diferentes y se repiten a sí mismos que nunca vivirán nuevamente de esa manera. Entonces, ese cambio en sus hábitos de vida, en su comportamiento, en su forma de pensar, lo podemos ver en muchos casos de experiencias cercanas a la muerte. Pues sí, mira, así es. Después del incidente, con frecuencia estas personas tienen determinados intereses espirituales y quieren vivir de acuerdo con esto. Después de la reanimación, la persona puede comportarse de una manera completamente contraria a como lo hacía antes. Él o ella puede incluso hablar en un idioma desconocido o se identifica con un nombre diferente. Y, no sé, normalmente dicen que suelen estar muy asustados o confundidos, pero hay algunos que es todo lo contrario, que pueden presentarse muy tranquilos o calmados. Sí. Hay una cosa muy curiosa y es que las condiciones de salud pueden mejorar rápidamente. Dicen que ya no existen las causas psicosomáticas que les podrían provocar esos problemas de salud en el inconsciente como les ocurría antes. Claro, o sea que podemos entender entonces que las dolencias que muchas veces tenemos realmente residen en el alma, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a su personalidad, entiendo por lo que nos estás contando que cambia también. Sí, como tú decías, seguramente no hay duda que muchas de nuestras enfermedades tienen su origen en nuestra mente o en nuestra alma. Y respecto a esas personas, hay un repentino y claro cambio positivo en su personalidad. Aunque por supuesto que esto puede ser meramente el resultado de haber tenido una experiencia fuera del cuerpo en un estado cercano a la muerte. Aunque esta persona no lo recuerde y en la que posiblemente haya podido tener esclarecedoras ideas en otro mundo acerca de la vida. Muchos Walkin afirman tener mayor sensibilidad psíquica y suelen adquirir trabajos como curanderos, y también afirman algunos que son incapaces de llevar a cabo tareas básicas de la vida cotidiana. Muchas veces los que tienen alrededor no entienden a esta persona. Por ejemplo, si esta persona está casada, ese matrimonio suele romperse, puesto que las almas que una vez se casaron ya no son las mismas, ya no están juntas, sino solamente los cuerpos. También el walking no es consciente de lo que le ha pasado, puesto que él aún vive y piensa con los recuerdos que tiene almacenados en su cerebro y con los que ha vivido antes del incidente. Mira, en algunos casos puede tardar semanas o incluso meses antes de que se dé cuenta o llegue a creer que esa transición se ha producido. Este cambio puede generar un profundo estrés, no solamente por la incorporación a la vida misma, sino algunas veces por tener que mantener una estrecha relación con las personas que tienen en su entorno o incluso con su propia familia biológica. Vale, yo lo voy entendiendo, Gema. Entonces, si todo esto obedece a una transmigración, yo me hago la pregunta, ¿qué es una posesión? Pues la posesión solamente se da en casos muy raros. En tal caso, la otra alma quiere el cuerpo para sí misma y trata de expulsar el alma fuera del cuerpo a quien pertenece. También puede ser una entidad negativa que quiere controlar y manipular a esa persona. Uh-huh. De una manera sencilla, por hablar de una manera sencilla, es un acto, un fenómeno que no es deseado por el alma ni el cuerpo del huésped. Pero también se puede tratar de una circuncesión, que son almas confundidas que después de la muerte física buscan refugio en otro cuerpo, un cuerpo que ya cuenta, claro, con su propia alma, pero estas almas confundidas no tienen intención de tomar el control de ese alma. En este caso, ese alma no hace ningún pacto, ¿no?, con el alma del huésped y lo toma y punto, o sea, no pregunta ni hace ningún pacto. Esto es similar a ciertos casos de regresión hipnótica donde muchas personas cuentan recuerdos de otras vidas, ¿no? Por lo que me estás diciendo, ¿podría tratarse de este fenómeno? Pues yo sí, yo creo que en algunos casos podría ser. Pensemos por un momento que estos walking son almas, digamos, que se instalan en un huésped para realizar una misión en esta vida. Casi siempre es la misión de sanar y de elevar la vibración espiritual de los demás, pero yo creo que walking y reencarnación son fenómenos completamente distintos. Muchas personas que tienen recuerdos de otras vidas, en muchos casos son niños, no han sufrido ningún percance serio o grave para empezar a recordar. Debo decir que la gran mayoría de los casos walking, sobre todo en adultos, se revelan mediante un tratamiento con hipnosis por otras causas. Un intercambio de almas puede ser descubierto en una regresión, pero estos casos realmente son muy raros en una sesión de hipnosis. Los reprime. Obviamente los recuerdos están ahí detrás de alguna puerta de la que no es tan difícil encontrar la llave para liberarlos y provocar una regresión. Es muy importante que nos cuentes todo. Despeja tu mente. Dinos lo que ves. Esto no puede ser real. Claro que no es real. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Las 12 y 21 minutos de la noche y estamos hablando con Gema López de un tema muy interesante que es el walking. Gema, estamos hablando de un fenómeno difícil de asimilar y del que se desconocen muchas cosas, ¿pero es actual o tiene antecedentes históricos? Pues como se suele decir, todo está inventado. Walking es un concepto antiguo y que es descrito por primera vez en el hinduismo, cuyo nombre actual se originó en la fe espiritualista y fue popularizado por los movimientos de la nueva era. Como te he dicho antes, un walking es una persona cuya alma original se ha apartado de su cuerpo y ha sido sustituido por un alma nueva Y esto aparece por primera vez en la literatura sagrada hindú. Uh-huh. Mira, en la creencia hindú, cada persona se compone de varios cuerpos, incluidos el físico, el astral, mental, refinado, etcétera, ¿no? La única esencia que no es un cuerpo y por lo tanto no es transferible es el Atman. El concepto de posesión voluntaria o intercambio del cuerpo por más de un espíritu es muy conocido en muchas culturas indígenas. Por ejemplo, permiten a los dioses o a los santos tomar posesión temporal de sus cuerpos humanos, sí. Y así pueden dar consejo y ayudar a otras personas. Por ejemplo, el curanderismo en la isla de Bali puede incluir ceremonias en las que los antepasados fallecidos se apoderan de un cuerpo vivo para los mismos propósitos, mandar un mensaje. Sí. Hay también una ceremonia en la que dos niñas pequeñas son los recipientes temporales de un par de ángeles, Tunjun Viru y Dewi Suprava, que según este ritual vienen a quitar la mala suerte y la enfermedad del pueblo al final de los monzones. Y creo que es en 1920 cuando el maestro tibetano Dihat Gul dijo a Elena Blavatsky que este fenómeno es llamado obsesión divina, en el cual el individuo coopera voluntariamente con aquel ser que busca inspirar u ocupar vehículos físicos inferiores a él con el objetivo de ayudar a la humanidad. ¿Ese alma tiene entonces como objetivo ayudar a la humanidad, o lo que es lo mismo, ocupa el cuerpo para poder ayudar a su dueño, ¿no? Uh-huh. Ahora imaginemos que cualquiera de nosotros o de las personas que nos están escuchando quiera saber si le ha ocurrido algo semejante. ¿Existe alguna señal o característica que pueda ayudarnos a saberlo? Pues sí, mira, existen diferentes señales y entre ellas, por ejemplo, como te he comentado, son el cambio de nombre, también el cambio de carrera o de profesión, un nuevo interés en el estudio de los fenómenos psíquicos, una sensación de que uno no es realmente de este planeta, de la Tierra, un repentino deseo de moverse a otro entorno o a un nuevo entorno, cambios físicos que pueden incluir pérdida de memoria o incluso la aparición de alguna alergia. También suele ocurrir que los walking se aíslen de sus familias biológicas y de sus amigos, pero usualmente suelen encontrar otros de conciencia similar con relativa facilidad. La verdad es que es difícil determinar únicamente a partir de estas señales si se ha producido un verdadero fenómeno walking. Uh-huh. Ese tipo de cambios también pueden ser consecuencia de diferentes experiencias vividas, ¿no? Pues sí. Y en esta sociedad actual, muchos de estos casos estarían considerados como trastornos psicológicos o psiquiátricos. Una serie de trastornos mentales con un trastorno de identidad disociativo, lo que se llama personalidad uh-huh. múltiple, sí. Y incluso puede ser hasta casos de esquizofrenia. ¿Y ese intercambio de almas siempre se produce en casos de gravedad o de alguna experiencia cercana a la muerte, o se pueden dar estos casos también en las personas que no hayan sufrido ninguno de estos imprevistos en su vida? Pues mira, no es necesario que haya tenido un caso de extrema gravedad. Existen muchos tipos de convenios walking. El más frecuente, sin duda, es aquel en el cual el alma entrante procede de un universo de alta vibración y se incorpora al cuerpo físico durante un evento traumático. Pero también puede ocurrir cuando el cuerpo físico y el cerebro están durmiendo y el alma de esa persona se encuentra en otra ocupación. Esto genera como resultado un periodo de tiempo en el cual las dos almas habitan simultáneamente el cuerpo físico. Una vez el alma entrante ya se ha aclimatado y se ha acostumbrado lo suficiente, el alma original abandona la línea de tiempo y experimenta algo así como si fuese una experiencia extracorporal. En esa experiencia abandona el cuerpo físico y asciende o inicia la preparación de su siguiente encarnación. El alma humana básicamente es cuando se toma un descanso, por decirlo de alguna manera, y así realiza una evaluación y puede reencarnar tiempo después. El alma entrante, el walking, se hace entonces responsable completamente y asume la deuda kármica del alma original. Recordemos que esto es un convenio o un acuerdo entre ambas almas. Uh-huh. heredan todo lo vivido por el anterior habitante de ese cuerpo que ellos ocupan ahora. Casi nada. Bueno, Gema, para ir concluyendo, vamos a invitar a todos los esféricos a que nos cuenten si conocen alguno de estos casos, y de no ser así, que nos comenten sus opiniones en nuestro muro oficial de Facebook, o también que lo pueden hacer mediante nuestro Twitter, @lacuartaesfera, y comentarnos, hacernos ahí sus comentarios, ¿no? ¿Qué opinan sobre este tema? Porque yo te digo, cuando me lo presentaste me pareció un tema súper interesante y del que muy poco había escuchado hablar, ¿eh? Sí, la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención. Gema, ¿para qué o para qué vienen los Walking? Pues mira, los Walking son considerados almas conectadas a otro lugar, a otro planeta, reino o a otra dimensión, y que han venido aquí con una misión, después de lo cual pues volverán a casa. Los Walking o nómadas a menudo se sienten disociados, no siempre recuerdan cuál es esa misión, ya que la sensación de esa misión por cumplir está presente en los códigos de ADN de todos los seres humanos. A veces creen que han venido aquí para preparar a la humanidad para próximos cambios. Puede ser una visita de extraterrestres o preparar a esas personas hacia el camino de la luz y del amor. Ellos se mueven a través del proceso de la curación para restaurar el equilibrio y la conciencia superior, y se mueven hacia esta línea de pensamiento. Si por cualquier motivo no pueden encontrar su misión, se deprimen y pueden desarrollar miedo, pánico, ansiedad, y como consecuencia pueden atraer varias experiencias paranormales negativas. En resumen, el caso es que sienten que tuvieron un intercambio de alma, que un alma extraterrestre se introdujo de forma voluntaria en sus cuerpos y en sus mentes, y que ahora son esa nueva alma, que traen un propósito para realizar en la Tierra y que están prestando un servicio a la humanidad en este momento de evolución. Gema, maravilloso el tema. Gracias. Muy, muy completo. Bueno, pues no te vayas, que vamos a continuar con el programa y vamos a seguir hablando de almas, ¿eh? ¿Puedes decirme tu nombre? Nicholas Eastman. ¿Eres de la Tierra? Lo que voy a contarte, Nick, puede perturbarte un poco. Debido a las circunstancias que rodean a tu estado, me temo que nuestra información es extremadamente limitada. ¿Cómo que mi estado? Espere, ¿cuál es mi estado? ¿Tienes algo que contarnos? Ponte en contacto con nosotros desde nuestra web, lacuartaesfera.com. El alma es la entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que, junto con el cuerpo o parte material, constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. El alma no es una realidad sensible y, por tanto, no puede ser estudiada por la ciencia. El fenómeno del robo del alma es común en prácticamente todas las culturas. Podemos entenderlo como un fenómeno de posesión en culturas occidentales clásicas, enlazando con la tradición judeocristiana, y también como los fenómenos de susto, mal aire, subida del muerto o mal de ojo en Mesoamérica. No podemos olvidarnos de la convivencia con los espíritus de la naturaleza de las culturas de tradición chamánica, y finalmente con las culturas africanas y el vudú, especialmente en Haití. Vamos a asomarnos esta noche a estos sucesos, intentando centrarnos hoy en aquellos que no son culturalmente más lejanos. Desde el momento en el que el hombre, en su estado primario, utilizó la violencia, se le reveló de repente que disponía de una herramienta para imponer su voluntad sobre los demás. En el transcurso de nuestra historia, todos los conflictos bélicos pasados y actuales que se han producido por todo el planeta están sustentados por esa revelación ancestral, utilizando la violencia para conseguir sus objetivos de imponer su voluntad al resto. Aunque estos, sin duda, fueron los métodos más visibles, otros sistemas paralelos se fueron desarrollando con el mismo propósito de dominio y control de las personas. Los dogmas se han erigido con esos instrumentos que, dependiendo de la cultura y tradición donde los ubiquemos, manipularían y controlarían con diferentes sistemas a colectivos sociales, con la amenaza de despejarlos de algo intangible, pero vital para sus devotos: el alma. Ese alma que todos presumimos tener, que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí. Para hablar de este tema están ahora mismo con nosotros Raúl González, buenas noches. Buenas noches. Tenemos también a Cristina López, buenas noches, Cristina. Parece ser que no tenemos a Cristina. Vale, pues vamos a continuar. Antes sería conveniente saber qué entendemos como alma. Aunque la definición lógicamente cambia según el contexto cultural, podemos establecer una que coincida con casi todas las culturas, y es aquella que la define como una entidad que poseen todos los seres vivos, una esencia invisible e inmaterial de capital importancia para el ser humano, adquiriendo un protagonismo absoluto tanto en el ámbito religioso como en el filosófico. Por ello, amenazar a un individuo con arrebatarle su alma sería como el más terrible de los castigos. Significaría privarle de toda su humanidad, siempre hablando desde el punto de vista dogmático, claro. A ver si hemos podido recuperar a Cristina. Pues vamos a continuar, Raúl. Buenas noches, como te decía antes, compañero. Buenas noches nuevamente, Eduardo, y buenas noches también a nuestros oyentes. Tenemos una noche mágica en la que parece que esa alineación planetaria estaría influyendo de alguna manera en esta noche tan maravillosa. Y un tema pues también tan importante y tan interesante como es el tema del alma y el robo del alma, como tú bien introducías. Tendemos normalmente a concebir nuestro alma, nuestro algo, que realmente no sabemos lo que es, pues según nuestras creencias y nuestra educación judeocristiana, como algo que abandonaría el cuerpo físico después del fallecimiento. Pero evidentemente esta creencia no es común, digamos, esta figuración del alma no sería común a todas las culturas, y iría un poquito en la línea de esas maldiciones que quizás unas personas lanzan sobre otras. Estaría íntimamente ligado, íntimamente relacionado, pues con el mal de ojo, con la brujería, con el denominado mal aire o aire de muerto. Esta noche sí contamos con una serie de casos muy ilustrativos para lo que posteriormente, pues, con los compañeros y compañeras podremos ir hablando. Tenemos enclaves maravillosos, enclaves misteriosos, donde a día de hoy se continúan practicando determinados ritos relacionados quizás con religiones antiguas o incluso en la península ibérica, e introduciremos también mucho esta formulación de la península ibérica, porque incluso en Portugal hay muchísima tradición que pues se relacionaría con estas supersticiones. Concretamente en la península ibérica pues todavía se continúan realizando determinados ritos que iremos desarrollando. Además, bueno, tú nos traes varios casos inéditos que no se han contado nunca, porque son de una investigación propia que, bueno, este verano lo hemos visto, tú y yo, nos hemos desplazado a algunos sitios, hemos aprovechado esas vacaciones veraniegas para pasearnos por diferentes lugares de la geografía gallega, y bueno, aprovechando también para ver esos paisajes, ¿no?, tan bonitos. Efectivamente, hemos tenido la gran suerte, la gran fortuna de recoger algunos casos, y uno muy curioso que, si te parece, te contaré a lo largo de la noche, pues que hemos recogido de forma casual. Para nada esperábamos nosotros que una simple caminata, que una simple visita y la parada apoyados en un antiguo muro de piedra. Un simple paseo. Sí, un simple paseo y apoyados, como digo, en un muro antiguo de piedra, pues nunca había dado para tanto, la verdad. Bueno, yo tengo que decir que el alma es un tema muy extenso del que podemos hablar más de una, de dos y de tres horas, pero vamos a comenzar por, como íbamos a comenzar, con nuestra compañera Cristina, que ella es toda una experta en estos temas, porque es una gran antropóloga a la que yo admiro muchísimo. Cristina, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Parece que esa alineación de planetas no quería que esta noche hablases en el programa. Madre mía de mi vida. Aquí estoy. Bueno, yo quiero preguntarte si ha sido realmente ese robo de alma un elemento cultural empleado para dominar a las sociedades. Sí, sin duda alguna. Vamos, no podemos olvidarnos de que todo se encuentra en una relación muy marcada con lo que van a ser las enfermedades culturales. Uh-huh. Y en relación a las enfermedades culturales, pues las tenemos, como nos anunciaba nuestro compañero Raúl antes, pues aquellas del tipo brujería, etcétera, como vamos a ir viendo. Si te parece, podemos ir describiendo un poco en relación a lo que puede ser el robo del alma, lo que es la brujería. Uh-huh, claro. Y es verdad que si aunamos la tradición del medievo europeo, pues es que tenemos un campo tan lleno, tan sembrado, tan completo, y es que todo aquel que realizara prácticas contrarias a la verdadera religión iba a ser acusado de delito, de práctica adivinatoria, de pacto con el diablo o de brujería. Y principalmente todo esto se focalizaba en las mujeres, que, bueno, sabemos todos cómo solía concluir esto, y es que sí, terminaban pues con un auto de fe y con la quema en la hoguera. Y en el mejor de los casos, que pudieran ser perdonadas si se arrepentían, pues se les daba 100 azotes, la vergüenza pública y el destierro. Y es cierto que todo este tipo de actividades en relación con la brujería pues se van a remontar al pasado más remoto del ser humano y a las más diversas regiones que podamos llegar a imaginar, de manera independiente de la cultura que tengas, es decir, un fenómeno sí, común, como tú muy bien decías. Y es que desde el antiguo Egipto hasta culturas animistas africanas van a tener reconocidos sus fenómenos de brujería como tal. Pero sin embargo, es más frecuente la identificación, como veíamos, de la cultura cristiana, puesto que el cristianismo tiene una concepción dualista entre lo que son las fuerzas del bien, los llamados hijos de Dios, con las fuerzas del mal, pues los servidores de Satán. Y se acudía a las brujas para o bien seducir a la persona deseada, para hechizar y alejar a otras personas, propiciar males, o incluso la muerte del enemigo, consiguiendo de este modo uno mismo pues todo tipo de beneficios. Se considera que la bruja reniega de Cristo haciendo el pacto con el diablo, como sabemos, sí, y realizando misas negras y aquelarres, que en el norte de la península, pues tú sabes que es muy, muy marcado. Las que se parodiaba la misa cristiana en honor a Lucifer, que, bueno, pues de manera clásica se representaba por el macho cabrío y de esta manera pues obtendría y tomaría poderes sobrenaturales. Uh-huh. Y es que, según las creencias populares, Eduardo, se les solía atribuir una serie de poderes, tales pues como producir plagas en las cosechas, muerte, enfermedades diversas, y se las consideraba expertas en la fabricación de cualquier tipo de pócimas, de remedios y demás. Y en concreto, como estamos hablando de tradiciones culturales muy variadas, uh-huh, se va a considerar en los pueblos mesoamericanos, desde la más remota tradición precolombina a la realidad actual, que es meramente sincrética, como aquel fenómeno que nos va a provocar el robo del alma y el reemplazo por un mal espíritu o por un cuerpo extraño, y originando una enfermedad grave en el hechizado, como vamos a ir viendo. Y el médico, el mago, el chamán debe elaborar el llamado contrahechizo para realizar un ritual específico y poder expulsar el mal. Y bueno, iremos hablando poco a poco, puntualizando acerca de rituales empleados, llamadas, contrahechizos, etcétera. Bueno, Raúl, hemos investigado un caso en el que tú has podido hablar, como decíamos al principio, con el protagonista principal, ¿no es así? Pues así es, un caso extrañísimo y, como comentábamos antes, pues un caso recogido de una forma muy casual, afortunadamente para nosotros, pero esta persona todavía sentía en sus propias carnes aquel escalofrío que le recorrió el cuerpo cuando observó lo que aquella tarde de verano pues me relató. Esto sucedió en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Pontevedra. Es una zona rural donde básicamente la gente se dedica pues cada vez menos, pero a las actividades del campo, y donde pues la mayoría se desplaza a otras zonas más industrializadas, digamos, a trabajar. Todo esto ha cambiado mucho, pero no ha pasado tanto tiempo. Este caso le sucedió a Ángel Costas, un hombre actualmente de 55 años. En aquel momento, cuando le sucedió esto, estaba sin trabajo, estaba desempleado. Entonces se dedicaba, pues, casi por completo, entre la búsqueda de trabajo y el tener que vivir día a día, ¿verdad? Pues se dedicaba a los labores del campo, casi por completo. Yo conocí, Eduardo, a este hombre, pues como digo, por casualidad, en una de esas salidas, ¿no? En busca de historias. Y pues con él, comenzando, hablando del maíz que estaba sembrando, precisamente cuando me paré a hablar con él, pues en medio de la charla, no sé cómo, salió el tema de los animales. Yo pues empecé a preguntarle pues por el tipo de ganado que tenía la gente en esa zona, cómo se desenvolvían, etcétera. Entonces fue cuando me contó que él que tenía pues varias ovejas y varias gallinas. Y siguiendo con la conversación, una conversación distendida, un hombre muy amable, desde luego, pues yo le pregunté, así como quien pregunta cualquier cosa, ¿no? Como cuestión baladí, por seguir la conversación, pues si tenía conejos. Entonces, yo no sé si fue obra del destino o si fue meramente casualidad, fue cuando este hombre me contó que no quería más conejos, y además fue totalmente tajante en esa aseveración, llegó incluso a ponerse serio. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quería conejos? Bueno, yo me quedé tan sorprendido como tú en estos momentos. Entonces, bueno, intenté tirar un poquito más del hilo, porque nos gusta recoger pues toda esa información, y a veces ese saber ancestral, porque este hombre pues estaba tan desencantado aparentemente con los conejos. Bueno, él seguidamente me contó que en unas cuadras que había construido al lado de su casa, unas cuadras que yo pude observar, pues había tenido hacía tiempo unas conejeras con bastantes conejos. De hecho, más de una veintena de conejos tenía este hombre, porque aparte del consumo, pues se dedicaba también un poquito a la cría de este animal. Una noche, al poco de fallecer su madre, hacía varias semanas que había fallecido, padre ya no tenía, había fallecido el padre de este hombre, estaba durmiendo de madrugada como cualquier noche, plácidamente, se había acostado cansado, además, decía, de las labores diarias, cuando un ruido, un extraño ruido, le despertó. Claro, en ese momento de estado onírico entre el mundo de los sueños y el mundo de la realidad, en ese limbo, no asoció ese ruido con nada, pero tampoco había sido un ruido estridente ni extremadamente molesto que le hiciese, digamos, despertarse de ese letargo de sueño. Pero sí, era algo que él conocía, era un sonido que ya había escuchado alguna otra vez, y seguramente por esa normalidad, pues se volvió a quedar dormido. Eso sí, en algún momento se había despertado. Sí. A la mañana siguiente se levantó de la cama, como cualquier otro día, se aseó, bajó a la cocina. Este hombre desayunó muy tempranito, se levantaba, y cuando abrió la puerta de su casa y salió, dio el primer paso, en una plazoletilla que tiene la casa, que de hecho es muy típica en las casas en Galicia, que se llama Eido o Eira, y es una especie de terrenito justo aledaño a la entrada de la casa, donde se realizan determinadas labores agrícolas como el desgrane o bueno, pues poner a secar algún fruto. En esa eira, en esa plazoletilla, se encontró, Eduardo, uno por uno los conejos muertos y totalmente desangrados. Y en ese momento, o sea, el señor llega allí. ¿Y cómo están esos animales? Esto, o sea, fue... ¿mueren por, digo yo, mueren porque por el ataque de alguna alimaña de, o por qué? En un principio, pues él se queda muy sorprendido y lo primero que piensa, pues es en el ataque del lobo o en el ataque de algún zorro. Pero claro, aquello no coincidía. Este hombre tenía, pues, más de una veintena de conejos. Y además, Eduardo, algo sobrecogedor y algo que le aterró. Los conejos no estaban fallecidos, tendidos en el suelo de cualquier manera, ni como si hubiese sido un ataque de animales feroces, de depredadores. Los conejos estaban en medio de la plazoleta formando una rueda totalmente redonda. Es decir, la cola de un conejo coincidía con la boca, con la cabeza del siguiente conejo. Y formando una rueda, más de 20 conejos, vamos a ponerle una estatura media, digamos, de cabeza a cola de unos 35 centímetros, y había conejas, porque este hombre, como digo, criaba conejas que pueden llegar al medio metro, 60 o incluso 70 centímetros, pues colocados en forma de rueda y totalmente desangrados, pero Eduardo, ni una gota de sangre. Cristina, un ritual como ejemplo claro, ¿no?, de esto que has contado. Sí, tú. Porque tú además ten en cuenta que primero están jugando con lo que es el medio de vida de una persona, ¿no? Si esta persona se dedicaba a lo que se dedicaba y además tenía una creencia especial por la cría de conejos. Pero es que también hay que tener en cuenta, que lo que es el conejo, y en concreto el conejo blanco, todos sabemos que la pata de conejo es un amuleto de la buena suerte, con lo cual, sí, en realidad están matando la buena suerte o la buena fortuna de tal manera que están bloqueando con un ritual de lo que se puede considerar magia básica, un ritual básico, probablemente tenga una base ancestral y la ganas de hacer daño, que en definitiva es lo que estábamos hablando, que todo es común al ser humano en base a lo que es una evolución social, desde que el hombre se empieza a agrupar y en su paso hacia sociedades comunitarias, donde poco a poco pues van a surgir sentimientos como la envidia y el deseo del mal ajeno. Es que fíjate, tú me estás hablando de un ritual en la Galicia actual y tenemos pues muestras de brujería, es que en cualquier cultura, descritos en las crónicas de Indias, en incas, en mayas, descritos en India, en la antigua China, en Japón, es decir, que es común, es algo que es común a la humanidad. O sea, quiere decir que con esto la brujería es algo universal, ¿no?, en todas las culturas. Completamente, Eduardo, y es que no solo universal, sino es que como si dijéramos está formando parte muy muy imbricada en lo que sería incluso nuestros propios genes, ahora que la epigenética está tan de moda. Y fíjate, yo diría que no solo la brujería, te decía que había una serie de enfermedades culturales. Y otra que hemos comentado también un poquito al principio, pues la otra serían los malos aires. Y es que los malos aires está todo muy en relación. Lo van a provocar espíritus dañinos que a través de emanciaciones van a ensuciar a la persona originando la enfermedad. Hablábamos antes de los pueblos andinos, bueno, pues en quechua se va a denominar guairasca, y tanto en el altiplano como en Mesoamérica, más arriba, es una creencia muy extendida. Es decir, el espíritu puede residir en varios lugares, como en los animales, naturaleza, en los hombres. Y, por ejemplo, el demonio, para las culturas andinas, el supay, evidentemente hoy estamos hablando de tradición absolutamente sincrética, ¿vale? Sí. Con la colonia, la inmigración y la vida actual del latino. Pero, sin embargo, es como una alianza con el diablo y siempre está persiguiendo a los individuos que no van a practicar las acciones preventivas o que merecen ser castigados con un mal viento. Otro ejemplo, por ejemplo, perdón, y valga la repetición, entre los nahuas del centro de México, pues serían, por ejemplo, los llamados ejecame, que son entidades de carácter frío que son capaces de robar el calor del ser humano, que van a poder ser sobrenaturales, como las almas de los difuntos cuando pasan por un cementerio, o van a poder ser proyecciones de los brujos, de uno de los componentes anímicos, con el que van a intentar destruir a sus víctimas, o pueden ser también seres espirituales o mazacames, que son los que viven en las cavernas con forma de murciélago y van a atacar a los humanos más débiles, sobre todo a los niños, produciéndoles la muerte. Y actualmente, también en un concepto meramente sincrético, se van a relacionar con Satanás, como el Supai andino, y con los demonios. Y hay que tener en cuenta que para todas estas culturas, estos seres son reales, tanto como tú y como yo, Eduardo, formando parte del mundo en el que se van a desenvolver. ¿Y cómo tratan estas personas estos cuadros? Claro, es que todo esto, estamos hablando de enfermedades culturales, y ¿cuál es el remedio? Pues el remedio es realizar una limpia para eliminar este mal aire. Por ejemplo, entre los nahuas actuales se van a curar con una barrida de plantas aromáticas. Es muy clásico el ritual del huevo y de la vela, que se sigue utilizando actualmente incluso en el Distrito Federal, en México. Sí. Las clásicas limpias, que es pasar el huevo, las plantas y la vela por todo el cuerpo con el fin de sacar el mal aire. Estos tipos de limpias generalmente se ofrecen para el alivio del estrés, la tensión nerviosa, para la cura del mal aire. Al pasar, por ejemplo, por algún camino y asustarse, puede entrar el aire, ocasionando fiebre, síntomas catarrales, decaimiento, que son los síntomas de lo que es el mal aire, ¿vale? También sí. otro tipo de cuadro para que sirven es, pues, para recoger la bilis. Por ejemplo, la curandera va a sobar con una infusión el abdomen del paciente hasta que se siente que la bilis se le fue porque se ablandó la tripita, la panza. También masajes, que generalmente son boca abajo, masajeando la espalda, y él se sigue dando sobos, lo que ellos llaman las sobadas, en cabeza, sí, en hombros, manos. Y la curandera hacen movimientos rituales con sus manos con el fin de sacudir el mal, de quitárselo de en medio. Sí, eso me suena mucho, aquí también se hace. Claro, si es que es escenificar un poco lo que es una actuación. Y lo que son las llamadas espirituales, pues por ejemplo, ante un mal mayor que ocasione la pérdida del alma, la pérdida del espíritu, pues generalmente lo que sería un gran susto, lo vamos a ver también en un rato, se van a emplear velas, huevos, agua, y el curandero va a hablar con los santos, con este sincretismo actual que tenemos, para que ayuden a regresar al espíritu, y con el propio espíritu en sí, que vuelve cuando la llama de la vela empieza a chisporrotear. Uh-huh. Y bueno, también en el caso de que sea el niño el que haya recibido un mal aire, que se diagnostica porque la fontanela, si es un lactante, que es el huequito que tienen en la cabeza, cuando les tocamos la cabecita, sí, la parte blandita, ¿vale? Uh-huh. Que se cierra al año de vida, bueno, pues de pequeñitos ellos identifican lo que sería un mal aire, un robo de alma con la caída de la mollera o el cuajo, y es que la fontanela se hunde. A ver, esto va con otro tipo de patologías, ¿vale? Pero bueno, ellos sí piensan que en ocasiones se pueda deber a esto, ¿vale? Esto va con la deshidratación. Si uno se queda sin agua, el líquido cefalorraquídeo del cerebro chupas y sale para abajo, vamos, entonces. Pero bueno, son enfermedades culturales y ellos piensan que es así. Entonces, se les realizan las sobadas intentando aumentar la presión al dar el masaje y que en el paladar, y que suba la presión intracraneal hacia arriba, y bueno, ellos de alguna manera lo van vivenciando así, y ellos identifican con que cuando el niño se calma, cuando cede esa falta de apetito, cuando se van curando las diarreas, los vómitos, etcétera, bueno, pues es que la cura, la limpia, la soba, lo que claro, están haciendo está siendo efectivo. Es claro, una cuestión de convencimiento, ¿no? Ellos se creen que por hacer eso, pues el niño ya se calmó y ya está. Absolutamente, Eduardo. Pero no quiere decir que se cure. Es que, a ver, son enfermedades culturales, es decir, evidentemente en muchos casos estamos hablando de muchas áreas que están en desarrollo, son sitios donde tú sabes perfectamente que tiene ese niño, que tiene ese adulto, pero tú no puedes llegar, ya os lo he contado otras veces, tú no puedes llegar con una medicina científica y curarlos, porque vas a aliviar una serie de síntomas, pero es que otros no, es que son enfermedades culturales, y entonces estás luchando con una tradición milenaria en ocasiones, y entonces por eso tiene que haber unos sistemas de curación un poco diferentes a lo que nosotros conocemos en Europa. Y bueno, no tan distintos, porque en Galicia, en Madrid, coña, a 13, 14 kilómetros de Madrid, tú sabes perfectamente en los pueblos pequeños donde hay los curanderos de toda la vida. O sea, si es que es lo mismo. Sí. Aquí estamos plagados. Claro. Y es que parece mentira. Dices, bueno, la capital, qué nombre que no. Que yo te digo ahora mismo, por la zona del sureste de Madrid, por la zona de Arganda, en los pueblos que están un poco más allá, acuden a esto. Y bueno, y también por la Sierra Norte y demás. Pero sí, es que esto es innato al ser humano. Bueno, hay más creencias, ¿no? Aparte de... Me refiero en relación al alma, ¿no? Por ejemplo, una emoción fuerte. Claro, si es que luego además, Eduardo, estamos hablando de una serie de enfermedades, de una serie de síntomas en relación, pues hemos visto la brujería, hemos visto los malos aires, pero es que tenemos mucho más, es que todo un espectro grande, tenemos lo que sería como tal, lo que yo entiendo, como robo del alma, el susto o el espanto. Y es que ellos creen que a consecuencia de una emoción fuerte se puede producir la pérdida del alma. Por ejemplo, un susto, la ruptura de un tabú. El alma, que va a permanecer en el lugar donde se produjo este accidente, y siendo el cuerpo dañado por la enfermedad, lo que veíamos antes, sí. Esta falta de apetito, en ocasiones diarreas, náuseas, decaimiento, depresión. Y el tratamiento se va a realizar pues recogiendo, llamando, levantando al espíritu con el fin de que se vuelva a reintegrar al cuerpo. Los antiguos nahuas, para ellos el alma era múltiple y residía en los centros anímicos. Uno de ellos, digamos el más vital, residía en la cabeza, ¿vale? Uh-huh. Era el alma tonali. El corazón residía, o sea, en el corazón residía el alma teyolia y en el hígado el alma ijiyotl, ¿vale? Es una concepción muy diferente de nuestra concepción única de alma, ¿vale? El corazón para ellos, estamos hablando de el periodo anterior a la conquista y muchas de estas creencias se mantienen, ¿vale? Sí. El corazón posee la vitalidad, el conocimiento, la afección, la tendencia, el impulso y podría ser modificado por fuerzas externas, pues como los cambios de humor, los hechizos que se dirigían a la persona, alteraciones del tiempo, mal clima, etcétera, y por fuerzas internas de tipo ira o los pecados que eran capaces de provocar la locura y la maldad, y todo llevaba a una fatiga, una pereza, una pérdida de memoria, una inconsciencia. El alma que residía en el hígado tiene una importancia muy llamativa, y es que en el hígado era donde surgía la energía para hacer del individuo un ser valiente, un ser capaz, con tesón, y si se alteraba aparecía la ira, el endurecimiento, la maldad, y los pecados los llevaban también hacia la locura. Cualquier desorden en cualquiera de las entidades anímicas pues va a producir un daño, va a producir una enfermedad, y todo se puede reducir pues en el cambio de comportamiento, en la astenia o falta, inapetencia, o en un cambio de la personalidad hacia la maldad. Por ejemplo, el alma tonali, la que residía en la cabeza, podía salir de forma temporal en determinadas circunstancias, durante el sueño de manera normal o durante el coito, bueno, ellos tenían ese pensamiento, sí. Y podía visitar lugares remotos, incluso la morada de los dioses. En realidad es lo que hoy conocemos por la fase REM del sueño. El sueño, sí. Pero en otras ocasiones, que es a lo que vamos, ante un susto tremendo, podía salir de tal manera que era súbita y perderse. Y ante esto teníamos el miedo a ser agredido, el peligro y la retención por seres sobrenaturales que llevaba la enfermedad. Y en el caso que no se pudiera reintroducir de nuevo, podía acabar incluso en la muerte. El alma que residía en el hígado era, de alguna manera, la más peligrosa, porque era la que hacía referencia a los hechiceros. Entonces, todos los hechiceros tenían la facultad de liberar este aliento negativo para poder realizar actos de posesión sobre otro ser humano, devorando el corazón de la víctima. Y Cristina, perdona, eso lo podemos ver en la película Apocalipto, ¿no? Claro, si es que en realidad es un sistema de pensamiento, aunque Apocalipto son mayas, pero bueno, es un sistema de pensamiento muy parecido. Sí, que hacían ese sacrificio y le cogían el corazón y se lo comían, ¿no? Era, no sé, también por alguna creencia, ¿no? En este caso, a lo mejor no era para sacar un mal espíritu, pero sí, o prevenirlo de algún mal aire, por ejemplo, pero sí a lo mejor para, no sé, de algún modo tener contentos, ¿no?, a esos dioses. Pues fíjate, yo pienso que el fenómeno que tú me estás contando en relación a los mayas, bueno, es verdad que la película Apocalipto, para empezar, está rompiendo con la fama de cultura sabia y pacífica de los mayas, es decir, los mayas cometieron sacrificios en Mesoamérica como cualquiera de las grandes culturas, por supuesto. Pero es que en relación a lo que es el sacrificio y la extracción del corazón, tú ten en cuenta que si tú le quitas el corazón a la víctima, le estás quitando donde reside una de estas almas fundamentales. Y si, claro, además de manera ritual lo ingieres, evidentemente estamos hablando de una ingesta ritual. Eso quiere decir que no te zampas el corazón, que comes un cachito y con eso te vale. ¿Mm? Sí. Eso lo que quiere decir es que estás ingiriendo, es parte de este alma del individuo y parte de su fuerza. Y si además era considerado un guerrero, pues parte, claro, de esta sabiduría y esta fuerza del guerrero pasaba hacia el sacerdote, y con lo cual se beneficiaba pues la cultura que estaba en ese momento en el poder. Claro, o sea que según ellos, ese sacerdote pues asumía toda esa energía, ¿no?, del guerrero, y sería más poderoso, ¿no?, ante ellos, y más miedo les daría al resto. Claro, imagínate en sociedades que inicialmente fueron teocráticas y luego posteriormente ya fueron regidas por gobernantes como tal. Entonces, inicialmente el sacerdote tenía el poder, pero luego, evolucionando con el tiempo, el sacerdote era capaz de pasar ese poder al gobernante. Y bueno, pues eran pequeñas ciudades-estado que iban unas por encima de otras, y bueno, pues eran creencias. Y en realidad son historias, la de Occidente, la de Oriente, la americana, muy paralelas, es decir, salvajadas barbaridades y sacrificios, ojo, que los hemos cometido en todas las culturas. Sí, desde luego, desde luego. Creo que sí. Cristina, vamos ahora al mal de ojo, ¿no? ¿En qué consiste? Pues el mal de ojo es un tema que personalmente me fascina, porque es otra de las cosas que vamos a encontrar en el ser humano en todas las culturas, llamados a veces de una manera o a veces de otra, pero es que en realidad es la penetración de energía negativa o de fluidos anímicos. Es verdad que es más frecuente en niños y en seres de naturaleza más débil, a consecuencia de la mirada insistente de personas con envidia o malos deseos, y va a producir debilitamiento y enfriamiento progresivo que va a poder llevar a la enfermedad y a la muerte. Fíjate, es que estamos hablando inicialmente de que el mal de ojo era una creencia en la tradición del Antiguo Egipto, en Babilonia, en Sumeria, en Israel, y posteriormente se va a incorporar al mundo clásico, griego y romano. Pero es que en el siglo XVI era una enfermedad reconocida por la ciencia, planteándose en términos de la medicina humoral que había en Europa y en el cercano Oriente. Uh-huh. Y así, el mal de ojo fue redefinido como una enfermedad en lugar de ser un poder como tal. Y estas reformulaciones van a dar las teorías que explican el contagio a través del aire, por la corrupción del mismo, del mal producido por los rayos de sol y las influencias negativas de la luna, también la corrupción del aire por personas o animales que aparecían alteraciones humorales o enfermedades, produciendo dos teorías causantes de enfermedad como tal: las afecciones del cuerpo tipo cansancio, menstruación, o los trastornos morales pues de tipo adulterio, infidelidad, etcétera, consideradas en un momento puntual de nuestra historia como una enfermedad. Y también aquellas que van a englobar factores emocionales, pues como la envidia, la ira, el odio, etcétera. Los más vulnerables, los más débiles, los niños. Y el diagnóstico y el tratamiento se va a establecer pues con remedios muy medievales, pues por ejemplo el ámbar, el azabache, el coral, el marfil, toda la tradición herbolaria y otros productos provenientes de animales o minerales. Y otro elemento fundamental en ese tipo de enfermedades culturales van a ser los ensalmos y los rezos, que van a reconfortar y prevenir lo que es la corrupción del aire. Uh-huh. En América Latina, Eduardo, las creencias van a revelar la síntesis de prácticas y saberes que se popularizan en este continente, con saberes y prácticas que se aportan en este sincretismo tan bestial pues por los europeos, también por migrantes de cercano Oriente y por gente que emigró del norte de África. Claro, ¿qué nos encontramos en este contexto? Pues la acción pura del demonio como causa de enfermedad y de corrupción del ambiente, y las creencias en las acciones de las brujas que van a producir toda clase de trastornos. Uh-huh. Y es que La conexión entre mal de ojo y envidia es muy posiblemente la manifestación folclórica actual más extendida del mal de ojo, poniendo acento en las emociones y en el poder de las mismas en la interacción de entre las personas. Y aunque con menos generalidad, se puede decir también de los sentimientos de afecto que se dañan por las fuerzas de estas emociones. La envidia, en cuanto a emoción clave para el mal de ojo, es la teoría causal más difundida que lo explicaría. Y en realidad toda esta tradición es que es muy, muy sincrética en América, también en Europa, en América en relación a la conquista, claro, y no obstante, en relación con los fenómenos involuntarios de robo de entidades anímicas, sí que podíamos hablar de una base prehispánica pura. Es decir, para explicarme, cada cultura tiene una tradición propia, en mayor o menor medida, más pura o más sencilla o más compleja, pero luego con la mezcla de culturas pues aportan un poquito de aquí, otro poquito de allí, etcétera. Entonces pues es cierto que bueno, pues ahí tenemos un mestizaje notable y notorio. Claro, por ejemplo, aquí en Galicia el mal de ojo es más que común, ¿no? Nosotros lo tenemos a la orden del día, ¿no? Y siempre que cuando te mira alguien, cuando te ocurre algo, mejor dicho, ya dices, bueno, ya me echaron un mal de ojo. Pero realmente lo que dices tú, ¿no? A lo mejor es la creencia. Posiblemente si no creyeras en eso, pues no pasaría nada, ¿no? Le echase la culpa a otra cosa. Indudablemente, pero si es que son enfermedades culturales. Si te las crees, te enfermas. Si no te las crees, pues no te enfermas para nada. Si es que eso no hay que darle más vueltas. Entonces, ante eso, pues bueno, si es que es un sistema de creencias. Y es que fíjate, lo que me estabas comentando del mal de ojo, yo... Es muy, muy típico que a los niños rumanos, según nacen hoy día, les ponen su pulserita roja en la mano izquierda con el fin de que evidentemente no reciban el mal de ojo, ni les miren, ni nada de nada. O sea, estamos hablando de Europa, siglo XXI, 13 kilómetros de Madrid. Exactamente. O sea que el poder de las brujas y, como siempre, los niños como sus grandes víctimas, ¿no? Ahí está. Mucha gente dice que las brujas no existen, que son cosas de cuentos de hadas. Hasta que un día llaman a tu puerta y se comen a tus hijos. Nuestro trabajo es matar brujas. ¿Y el tuyo? En las últimas 2 semanas nos han arrebatado a 5 niños más. Que se lleven a tantos niños. Una bruja no se deja ver así como así. A no ser que no tenga más remedio. ¡Una bruja los ha matado a todos! ¡Me ha dado un mensaje! ¿Tienes algo que contarnos? Ponte en contacto con nosotros desde nuestra web, lacuartaesfera.com. Hemos escuchado parte del tráiler de la película Hansel y Gretel, Cazador de Brujas, una película que todavía no he tenido la oportunidad de ver, pero seguro que este fin de semana me la veré con mi hijo, a ver qué tal está, porque tiene muy buena pinta, tiene, no sé, todas las partes, ¿no?, para ser por lo menos divertida. La 1:10 de la madrugada, como hemos podido ver, la brujería es algo común en infinidad de culturas. Y un buen ejemplo de ello son las meigas de nuestra cultura, de la cultura gallega, y la multitud de casos que se reportan a diario. Raúl, en la tradición ibérica parece ser que este tipo de creencias y supersticiones también están muy patentes en la actualidad. Así es, en Galicia, por ejemplo, Eduardo, hay personas y lugares que son muy visitadas y utilizadas para estos fines, como es, por ejemplo, el caso del Divino Salvador de Sayans, en Moraña, donde se cree que 3 olivos milenarios sirven para curar el denominado enganido, que sería algo así como el mal de ojo o el aire de muerto, un mal aire. Y se realiza un ritual en el que, entre otras cosas, se utiliza la corteza de estos olivos para curar una de esas enfermedades que no se pueden ni se podían comparar con ninguna enfermedad conocida por la medicina moderna en algunos tiempos. Sin embargo, fíjate qué curioso que algunos antropólogos identifican el enganido ese mal de ojo o ese aire de muerto con la enfermedad del raquitismo. Y claro, el raquitismo era una enfermedad bastante común hace años. Seguramente en su tiempo no era tan conocido. Y como siempre, la gente buscaba en la magia la solución a lo que los médicos aún no conocían. Esta gente, aparte de la medicina moderna, digamos, pues necesitaba una herramienta útil para la sanación de determinados males espirituales. Cristina, el raquitismo, lo que dice un poquito lo que tú decías antes, ¿no? De que como era una enfermedad posiblemente desconocida por aquel entonces, pues claro, le echasen las culpas a un mal de ojo, a un mal aire, a lo que sea. Pues es que, mira, ¿dónde es la causa y dónde es la consecuencia? Es decir, el raquitismo es un déficit de vitamina D, ¿vale? La vitamina D es la que está encargada del metabolismo del calcio, y el metabolismo del calcio, el depósito de calcio en los huesos para el crecimiento y el desarrollo. ¿Qué pasa si la criatura no comía, estaba insomne, no la sacaban, no vaya a ser que le dieran el susto, y estaba siempre en la oscuridad? La vitamina D, además de por la ingesta, se absorbe con la luz, por el sol. Pues ¿qué pasa? Pues que, por supuesto, el niño iba a desarrollar un raquitismo. Entonces, ¿qué era antes? La causa, el efecto, es el huevo y la gallina, es decir, claro, que todo en realidad está muy mezclado, que no es, a ver, esto la gente lo puede entender también mucho como producto, enfermedades productos de la incultura. No son enfermedades productos de la incultura, son producto de la tradición cultural y de que muchas veces la medicina no llegaba a determinados sitios. Si vamos a remontarnos a siglos XVIII y XIX y principios del siglo XX, tenemos áreas rurales, Eduardo, en nuestro país, que no llegaba un médico ni por asomo, con lo cual que tenían que recurrir a lo que tenían que recurrir, y se establece un sistema de creencias pues muy curioso, muy curioso. Y entonces muchas veces ellas sabían, las curanderas, sabían perfectamente cómo se curaban estas cosas. Tú sabes que dentro de lo que es una sanación, además de la limpia, además de todo lo que tú quieras, si tú luego al niño le dabas leche, pues claro, ahí estaba el calcio, le ponías claro al sol, se solucionaba el raquitismo, es decir, claro, es todo muy complejo. Bueno, Gema conoce un caso de los años 80, ¿no? Que parece ser que tú lo conociste muy de cerca, Gema. Pues sí, así es. Y si mal no recuerdo, es un caso que me ocurrió un verano. Yo iba casi todos los veranos a ese pueblo desde muy pequeña. Y en aquel entonces salíamos un grupo de amigas a las que conocía pues de siempre. Ellas, muchas habían nacido allí y algunas éramos de Madrid. Sí. Pues yo recuerdo que un fin de semana, como muchos otros, yo cuando salí de trabajar, pues nada, cogí el tren y me fui para el pueblo. Recuerdo que ese fin de semana empezaban las fiestas patronales y entonces nos reunimos todas las amigas y fuimos a tomar algo. Una de las chicas en aquel entonces llevó un chaval con ella ese fin de semana, sí, con el cual estaba ya saliendo hacía tiempo en Madrid. Todas éramos muy jovencitas en aquella época y ninguna tenía novio, ningún salíamos con ningún chico en ese momento. Así que nada, nos presentó a todas y quedamos más tarde, por la noche, en la discoteca, donde yo estaba en ese momento, llevaba unas temporadas pues ejerciendo de DJ, no aficionada, pero DJ. Para que todo el mundo vea que Gema López no solo sabe hacer misterio, sino que también sabe pinchar música. Pues sí, sí, aprendí porque, bueno, es una cosa un poquito así banal. Tuve un novio que era DJ en una discoteca de aquí de Madrid y fue el que me enseñó a poner discos. Bueno, al llegar la noche, ¿qué hacéis? Pues nada, yo llegué un rato antes a la discoteca para preparar unos discos y al rato pues llegaron mis amigas. Una de ellas se acercó a la cabina y me dijo que Petri, la chica que salía con ese chaval, no podía venir porque se había puesto de pronto, se había puesto muy enferma, se encontraba muy mal, le dolía mucho la cabeza y no paraba de vomitar. Yo en ese momento yo creí que había sido un corte de digestión o algún virus, típico del calor, claro, del verano. Claro, típico, sí. Bueno, a la mañana siguiente, otra de las chicas y yo fuimos a verla y la verdad es que sí, sí estaba mal. La verdad es que no paraba de vomitar y decía que la cabeza le iba a estallar. Los padres estaban preocupados y, claro, llamaron al médico. Todo había sido tan repentino que no sabían qué pasaba. Uh-huh. Así que nada, al rato nos fuimos la otra chica y yo a comer a su casa, y durante la comida pues le contamos a la madre lo que le estaba pasando a nuestra amiga Petri. Entonces nos preguntó algo que nos dejó bastante sorprendidas y dijo: ¿estaba Mari cuando Petri os presentó a su novio? La verdad es que nos miramos las dos y no nos esperábamos la pregunta, y dijimos: pues sí, estábamos todas. ¿Y quién era Mari? Mari era una chica del grupo y fue la última en incorporarse. La verdad sí. Es que nos daba bastante lástima y por eso la aceptamos. Pero yo siempre notaba algo extraño. Yo pensaba que tenía algún tipo de complejo o incluso algún trastorno psicológico, pero realmente no sabía qué le pasaba. Entonces la madre de esta chica con la que estábamos comiendo dijo: espérame aquí un momento, que voy a por unos utensilios, a por unas cosas. Trajo un cuenco de cristal, aceite de oliva, y empezó a hacer un ritual que seguramente luego Chris nos explica mucho mejor. Nos dijo entonces que sí, que la otra chica había sufrido un mal de ojo. Ajá. Según corrían rumores por el pueblo, dicen que no era la primera persona que le había ocurrido esto al estar cerca de esta chica que se llamaba Mari. Entonces esta mujer se metió en una despensa grande que tenían en la cocina y la oímos comentar o rezar unas oraciones que realmente no conocíamos, eran completamente desconocidas. O sea, no eran unas oraciones cristianas, digamos, ¿no? No eran las típicas del Padre Nuestro o Dios te salve María, no, eran ¿Sí? completamente desconocidas. Y cuando salió le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo que había intentado quitar el mal de ojo a esa otra chica. La pregunté también que si eso se podía o lo podía hacer todo el mundo. Y me dijo que no, que solamente algunas personas podían quitar ese mal de ojo y que solamente algunas personas podían echarlo. Que incluso algunas, sin saberlo, inconscientemente lo hacían, ya fuese por celos o por envidia, pero que sí. Realmente podían emitir o podían transmitir una energía negativa hacia otras personas. Entonces nos pidió que fuésemos a ver a la chica que estaba enferma para ver cómo seguía, para ver qué tal estaba. Así que como vivía muy cerca, pues nos acercamos y fuimos a verla. Lo sorprendente fue que ella misma nos abrió la puerta y claro, nos sorprendió porque hacía dos horas que la vimos muy mal. Ella misma nos dijo que era increíble, pero que hacía como cosa de 15 minutos, sin tomar nada y sin hacer nada, había empezado a encontrarse mucho mejor y que ya estaba casi bien del todo. Yo la verdad es que no sé qué mal afectó a esa chica y tampoco sé qué hizo la madre de la otra amiga mía y si tuvo que ver algo en la recuperación. Yo solamente os cuento tal como lo vi. Claro, una experiencia, bueno, pues que tú viviste en primera persona, ¿no? Así es. Yo creo que a Mari, a la amiga, la podríamos catalogar en ese programa de gafes, ¿no? Que hicimos porque si más personas hablaron de ese mal de ojo... La verdad es que sí, porque además que esa chica tenía una mirada muy extraña, porque yo los ojos los veía siempre muy extraños. Era como si te mirase de reojo, y sí, sabíamos que esa chica tenía algún tipo de deficiencia de algún aspecto, uh-huh. y que... pues sí, tenía envidia o tenía celos o no sé lo que tenía, pero era extraña. En realidad, el ser humano, sea de donde sea, comparte una serie de creencias y miedos comunes, uno de los cuales sería este tipo de fenómenos de robo del alma. Raúl, aquí también hay tradiciones en este sentido, ¿verdad? Efectivamente, la tradición brujeril siempre ha estado presente en los miedos de la gente y en los rituales de la medicina popular de la península ibérica. Concretamente, adquieren un significado especial y una presencia más nutrida en las zonas del norte, que son zonas donde este tipo de creencias fueron más asimiladas por las personas, digamos, que se consolidaron como tradiciones. Incluso hoy en día son muchísimas las personas que continúan buscando en ese conocimiento esotérico la curación a determinados males que, según siempre los creyentes, pues los médicos no pueden curar, que serían los males del alma. Y a día de hoy estaríamos ante reminiscencias de esos cultos mágicos, porque la religiosidad sigue presente. Hoy la vemos, hoy está en la forma de lugares cristianizados o en personas que utilizan imágenes católicas. Pero los ritos de curación del alma siguen muy estrechamente ligados a la magia y a la brujería. Tendríamos, Eduardo, muchos lugares. Lugares también muy visitados, como San Campio de Outes, por ejemplo, en Coruña, que es un lugar donde los fieles acuden para romper los meigallos, los hechizos, y además también para librarse de la posesión de entidades malignas o de conjuros que una persona vierte sobre otra. Al final, todo nos lleva al mismo punto. Sí. Todo nos va envolviendo, ¿verdad? Tendríamos, por ejemplo, también en el lugar de Santa Comba de Bértola y el lugar de San Cibrán de Tomeza. Un San Cibrán, recordemos que fue brujo antes de ser santo. Y aquí, San Cibrán de Tomeza, era además un sitio muy peculiar porque era el punto de reunión de unos curanderos muy especiales llamados pastequeiros, que mezclaban la misa católica con la ceremonia pagana en un rito que se conocía como pasteco. A día de hoy, pues nosotros no sabemos si estos pastequeiros han desaparecido completamente o si se han extinguido de alguna forma. Pero esto no hace tiempo, no hace tanto tiempo que ha sucedido. De hecho, este tipo de ceremoniales contra enfermedades del alma, pues no ha desaparecido del todo en el noroeste, ni en el norte peninsular, ni en otras zonas, como nos comentaba Cristina. Porque resulta que en los años 50 aún existían pues aproximadamente media docena de pastequeiros en varias parroquias de la zona, por lo que esto pues aún está muy presente. Muy presente, sí. Y bueno, desde luego, pues no podemos, no debemos olvidarnos del popular, mágico, pero sobre todo misterioso santuario del Corpiño. El famoso Corpiño. Sí, lugar mágico y misterioso, pues donde los haya. Un sitio donde incluso hoy en día se siguen realizando exorcismos. Para mí, desde luego, uno de los peores robos de alma que existen, la posesión demoníaca, entendida en cualquiera de sus facetas, porque Cristina creo que nos lo ha explicado a la perfección, ¿verdad? Sí. Cristina, ¿tú qué nos puedes decir de la tradición en España? Pues que todo de lo que estamos hablando en relación a nuestro país, como estupendamente lo ha descrito Raúl, en realidad todo viene desde una profunda tradición medieval. Nos vamos a encontrar que en España podría ser esto definido como una maldición sin palabras. Para los hechizos se precisan frases, se precisan rituales, para los maleficios filtros, bebedizos, efluvios. Pero es que en realidad el mal de ojo es un tipo de mirada peculiar, ni siquiera es una mirada agresiva, entornando los ojos, no. Es algo que va más allá, hacia el inconsciente puro. Y fíjate, he recopilado para esta noche una serie de testimonios. Por ejemplo, Ibn Jaldún, en el siglo XIV, nos va a decir, y os lo digo textual: los efectos producidos por el mal de ojo se incluyen en el número de impresiones que resultan de la influencia del alma. Proceden del individuo dotado de la facultad de mal de ojo y tienen lugar cuando él ve una calidad o un objeto que le causa placer. Entonces, su admiración se vuelve tan intensa que hacer nacer en su entraña un sentimiento de envidia, juntamente al deseo de arrebatar esa calidad o ese objeto a quien lo posee. Entonces aparecen los efectos perniciosos de dicha facultad, o sea, el mal de ojo, facultad ingénita debido a la organización del individuo. Lo está describiendo muy bien y estamos hablando de la tradición medieval, pero es que también Enrique de Villena, conocido como el nigromante, que fue un noble castellano, que fue también maestre de la Orden de Calatrava y que cultivó disciplinas de tipo medicina, teología, astronomía, literatura, en los siglos XIV y XV nos dice del mal de ojo que se conoce cualitativamente la catadura del enfermo cuando la tiene turbada y ama tener los ojos bajos y tener cuidado sin saber de qué y estar penoso y vagar y suplicar o sentir queje en el corazón y oscurecimiento y dolores de cuerpo como no querer comer ni tener señales de especial acostumbrada señalada dolencia ni saber causa nombrada. Préstanle poco las comunes dolencias, y aun fállanle a veces frío y súbito se muda de color, alternándose por veces troncadas en sudores que le vienen no razonables, y luego dejan y aprietan manos, esconde los pulgares, bosteza a menudo y tiene el oír más agudo y estreñece el vientre. Tales accidentes muestran daño de ojo haber estado causado. Es lo que estábamos diciendo en un principio, toda esta sintomatología de desgana, estreñimiento, diarrea y demás. Pero no solo eso, uno de los autores más significativos de nuestra tradición cristiana, Tomás de Aquino, decía que los ahojadores inficionaban el aire hasta determinado espacio y que a través de él transmiten por el aire y entra por los ojos al ahojado. Y es que, además, se pensaba que de manera clásica las personas que estaban a punto de morir eran las que ahojaban con más potencia. Posiblemente incluso proceda de ahí el acto de cerrar los ojos del muerto. Intentar, claro, que se nos escapen las malas fuerzas negativas que se puedan exteriorizar por el moribundo, que eran las más peligrosas de todas. ¿Y quiénes eran las víctimas? Pues lo hemos ido comentando, Eduardo, los más débiles. Todo esto generalmente con quien se tiene más intención de proteger es sobre los niños, porque es verdad que todas las madres, es lo que te comentaba de las mamás rumanas actuales, cuanto más sano y más bonito es el pequeño, pues más riesgo tiene para que sea envidiado porque claro, el móvil es la envidia. Entonces, fíjate, si se ahojaba a una madre lactante, se le podía retirar la leche desnutriéndose el niño, haciendo un raquitismo, como comentábamos antes, y si además la criatura no estaba cristianada, pues su alma podía ser capturada por el maligno. Y para tratarlo y prevenirlo, pues recurrían a amuletos, escapularios, evangelios, bajo la ropa de los niños, que se quitaban al bautizarlos, porque se encontraba entonces ya con la protección divina. Clásicos de ahuyentar eran la sal y el ajo, que espantaban a los demonios. Y los considerados evangelios tradicionales eran bolsitas de raso que iban a contener 5 páginas diminutas de las Sagradas Escrituras. Y bueno, pues aquellos que lo curaban tenían unas características como haber nacido en Viernes Santo, ser bautizados con el cirio, haber guardado la vigilia pascual, etcétera, o cuando, como dicen, que ocurría cada 100 años, coincidía en el Viernes Santo y la fiesta de la Encarnación. Y luego también es verdad que todas estas curadores o curanderos tenían ciertas características físicas, pues que por ejemplo, dedos de los pies cruzados, la cruz también en el vientre, mano en paladar, que esta es bastante frecuente entre los humanos, el mellizo que nacía segundo, personas que no les pican los alacranes, etcétera. O sea, hay para todo, ¿no? Descríbenos un ritual clásico con este diagnóstico. Los clásicos rituales medievales se tenían que acompañar de un conjuro. Ponían un tazón, un plato blanco con agua, con o sin sal, un candil, con aceite de oliva, se santiguaba, y con el pulgar de la mano derecha se formaba una cruz con el índice, y con un poco de aceite se dejaba deslizar las gotas sobre el dedo corazón izquierdo del paciente. Como el aceite resbalaba y caía en el agua, a partir de ahí se interpretaba. Si desaparecía en ella, era un signo de que existía el mal, o que, bueno, al cabo de repetir el rito y conjuro, las gotas sobrenadaban o se unían entre sí, el maleficio había cesado. Si se repetía varias veces y se cambiaba el agua y se arrojaba después al suelo o a la calle, al secarse desaparecía el mal, bueno, excepto que alguien la pisara, que se anulaba de esa manera el efecto. Y si el conjuro se decía en voz alta, salvo en Viernes Santo, se perdía la gracia, y por ello la transmisión requiere unas condiciones muy concretas y especiales que van a pasar todas estas sabidurías de forma oral al estar próxima a la muerte del saludador algún hijo, alguna persona con la llamada gracia. Y los conjuros en realidad lo que son letanías de santos en los que se van a invocar a la Trinidad y salpicada de persignaciones. Y bueno, claro, en Europa te puedes imaginar la demonización de estas prácticas. ¿Y todo a qué nos va a llevar, Eduardo? Pues en la Edad Media, a principios del Renacimiento, a la Santa Inquisición. Sí. Es verdad que inicialmente fue fundada en 1184 en el sur de Francia, en el Languedoc, con el fin de combatir la herejía cátara. Pero bueno, Tomás de Torquemada, prior de los dominicos y confesor de la reina Isabel, va a ser el realmente como tal el más conocido por ser el creador de la Santa Inquisición, por lo que entendemos. Sisto VI, el Papa, a petición de Fray Tomás, en 1470 y tantos, va a autorizar directamente a los reyes de España a nombrar inquisidores, y uno de los primeros autos de fe va a ser, como en septiembre de 1480, Y en el 81, como tal, ya se realiza lo que es un juicio de este tipo en Sevilla, en que unos judíos acusados de brujería y ocultismo van a ser quemados en la hoguera. Anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. La 1:32 de la madrugada y continuamos hablando del alma. Vamos a hablar ahora del caso especial de la religión vudú, Cristina. ¿Qué podemos ver aquí? La religión vudú. O sea, aquí sí que hablamos del robo del alma por excelencia. Bueno, intentando dar unas pequeñas pinceladas, sabemos que la religión vudú es oriunda de la costa atlántica de África y que va a ser extendida al continente americano, centrándonos en Brasil y las Antillas, por los esclavos africanos. En lengua de las tribus africanas, las Fon, Iwe, Mina, los Caibes, va a significar espíritu. Para ellos no hay separación entre mundo material y trascendental, por lo que los seres vivos, animales, vegetales, incluso los objetos inanimados en ocasiones van a tener un alma o espíritu, identificándose propiamente con la divinidad. Claro, esto es en definitiva una religión animista. Y el vudú está catalogado como una de las religiones más antiguas del mundo. Cierto que hoy el sincretismo y la fusión de culturas, vudú, indígenas y cristianismo, hace que vaya a surgir como tal el vudú haitiano y la santería en Cuba. En concreto, el vudú haitiano es una religión humanista, una tradición cultural que va a sostener al pueblo de Haití incluso en los momentos de mayor crisis, porque intenta conseguir la invulnerabilidad del creyente a través del trato directo con la divinidad superior y la identificación, como decíamos, con la misma y con la naturaleza. El vudú es muy desconocido, está muy desprestigiado y tergiversado, da lugar a muchas noticias sensacionalistas, en especial por medios extranjeros. Pero es verdad también que Haití ha sido un pueblo muy castigado. Desde la independencia en 1804, tremendo ha sido una detrás de otra. Es una zona muy azotada por huracanes. Se encuentra hoy día en los países más pobres del mundo. Y tener en cuenta de su historia más reciente que los marines norteamericanos van a ocupar de manera militar Haití por 17 años, desde 1919 al 34, desprestigiando completamente el vudú, identificándolo con la magia negra. Pero es que además lo peor sucedió con el régimen más tiránico de toda América, de los Duvalier, que manipuló el culto vudú autoproclamándose papado supremo sacerdote. Y brevemente, ¿cómo podemos describir el vudú haitiano? Pues el vudú es un sistema de pensamiento de origen africano, como decíamos, que se estructura en Haití como resultado de la esclavitud y la sociedad de plantación. Durante ese tiempo, los esclavos que procedían de tres áreas culturales muy muy diferentes, el área sudanesa, que es desde la costa norte del actual Senegal a las costas de Liberia, el área guineana, las costas de las actuales costas de Marfil, de Ghana, Togo, Benin, Nigeria, y además la gente que procedía del interior de lo que es la actual Nigeria, como los Hausas y los Fulanis, y también el área Bantú, que en su parte norte era la zona del actual Camerún y en el sur la costa de Angola, incluyendo esclavos procedentes de Mozambique. Ojo, también el vudú, Eduardo, se practica en Cuba, en Trinidad y Tobago, en Brasil, en Martinica y en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, en Luisiana, conocido como el vudú judú. Claro, o sea que nosotros, todo el mundo piensa que el vudú solo se practica en un sitio y realmente se practica en más de uno, ¿no? Sí, es en varios países de, de América Latina. Raúl, el vudú tiene todo un panteón de deidades muy completo y variopinto, ¿verdad? Así es, de hecho tan extenso que sería bastante tedioso nombrarlos uno a uno en un espacio como este, pero hay una cuestión, Eduardo, muy muy curiosa que posiblemente alguno de los oyentes no sepan y con la cual se van a asombrar tanto como yo cuando lo descubrir, no me cabe la menor duda. ¿Qué pensarías si te dijera que la figura de Santiago Apóstol, el máximo exponente de la cristiandad en España, representado como Santiago Matamoros, es decir, Santiago sobre su caballo, blandiendo la espada y pisoteando a los musulmanes, es también utilizado en el vudú haitiano y dominicano para diferentes ritos? Pues a mí me sorprendería. Bueno, pues así es. De hecho, yo también me quedé perplejo cuando conocí este dato. Habría que decir que en el vudú haitiano y dominicano, la figura de Santiago Matamoros se relacionaría, se sincretizaría con una deidad de la religión yoruba llamada Ogun Balengio. Sí. Bueno, también tendríamos que decir, para que después pues no salten por ahí opiniones dispares, pues lo cierto es que habría que diferenciar, ¿no? Hay ciertas diferencias en la veneración a esta figura entre los haitianos y los dominicanos. Por ejemplo, mientras que en el vudú dominicano Santiago sería el jefe de los ogunes, sería el jefe de los dioses, pues al parecer para los haitianos sería simplemente un miembro de la escolta de un dios superior, que sería el dios Ahué Taroyo. Para que nos entendamos y para simplificar, en el vudú haitiano Santiago sería un simple subordinado, por ponerlo sí, de alguna manera, pero para los dominicanos sería algo así como el comandante en jefe de sus 21 divisiones de dioses. Y bueno, pues es quien ejecuta las acciones a favor de los vivos. Puede ser un dios muy benevolente con quien lo merece, pero muy maléfico y vengador con quien no lo hace bien. Cristina, pasamos ahora, Cristina, a la zombificación. ¿Qué nos puedes contar? Claro, es que la zombificación es el robo del alma por excelencia. Se trata de un muerto resucitado mediante medios mágicos por un hechicero con el fin de convertirlo en su esclavo. El hechicero vudú o el bokor, mediante un ritual, va a poder resucitar a un cadáver, siendo sometido a la voluntad de la persona que lo va a devolver a la vida o convertirlo en un hombre lobo. Uh-huh. Es verdad que en el vudú está presente el concepto de alma dual. Sí. Entonces, está ampliamente ligado con la figura del zombie. Por ejemplo, hay dos tipos de alma también: el Gros Bon Ange, que es el gran buen ángel, y el Ti Bon Ange, que es el pequeño buen ángel. El primero va a ser un concepto espiritual puro al que se le atribuyen cualidades como memoria, sentimientos, personalidad, y está en dirección directa con el cuerpo. Perderlo equivale a perder la vida. Mientras que el segundo tipo de alma está más ligado a lo que es la espiritualidad, al cerebro, a la sangre, a la cabeza y a la conciencia. Y aquí este tipo de alma representa, por un lado, el zombie, el llamado zombie incorpóreo, y por otro, su ausencia o su robo por parte del bokor, la condición de zombie de una persona, lo que sería el zombie corpóreo. Es decir, diferenciamos el zombie incorpóreo como el robo de la mente y el zombie corpóreo, lo que sería el cuerpo ya sin voluntad. Uh-huh. ¿Vale? Perdona, Cristina, ¿cómo podríamos evitar la zombificación? Muy resumidamente, porque vamos muy justos de tiempo, Cristina, sí, y es que hay sí, tanto de qué hablar. Pues fíjate, para evitarlo se colocaba un cuchillo para defenderse del bokor en el ataúd del cadáver, y además se le sepultaba con los labios cosidos para que no respondieran al hechicero, y dentro se colocaban granos de maíz u otras semillas para distraer a las entidades que me rodeaban al cuerpo. Y además existe un remedio muy caro que lo evita, y es que el jungán o la mambó van a encerrar en una botella o en una canasta el ángel bueno de la persona que va a ser custodiado toda la vida de miradas indiscretas y peligrosas. Pero ojo, que como caiga en manos del bokor, va a poder convertirlo en un zombi y en un espíritu que al ser capturado tiene que obedecer al nuevo propietario. Bueno, incluso hay quien habla, ¿no?, del uso de diferentes drogas, por ejemplo, como la burundanga y todo este tipo de drogas, ¿no?, que te ponen a voluntad de otra persona. Claro, en el tema del vudú es cierto que todo lo que son el uso de drogas o de plantas cae todo en lo que son teorías pseudocientíficas de autores canadienses o americanos, pero en realidad esto no está ni muchísimo menos demostrado, y además, claro, no se puede investigar al respecto. porque además esto daría lugar a lesiones irreversibles en el ser humano. Pero también en relación a lo que estabas comentando de la burundanga se conoce como la escopolamina. Es un alcaloide muy, muy tóxico que se encuentra como un metabolismo de secundario en determinadas plantas. Es verdad que se ha usado ampliamente con fines rituales y en culturas chamánicas y en la brujería, pero es que hoy día, para lo que se utiliza y en el primer mundo hablamos, es para cometer sobre todo delitos como robos, secuestros y a ver, delitos sexuales no consentidos. También se puede usar como remedio médico, ojo, que se trata para prevenir mareos, para hacer una dilatación de pupila, como antiespasmódico, como analgésico, incluso como antiparkinsoniano. Claro, pero Eduardo, tiene un efecto que usado de mala manera, lo que hace es que la víctima pueda llegar a obedecer cualquier orden sin resistencia, y claro, pues a partir de ahí te puedes imaginar cualquier efecto nocivo. Claro. La manera de consumirla puede ser o inhalada, o bebida, o ingerida, porque no sabe ni huele a nada. Y cuando más nos da su efecto es a partir de las primeras 3 horas, que nos produce una depresión del sistema nervioso central, con una dilatación de las pupilas, con estupor, está el individuo taquicárdico, reduce la secreción salival y estomacal, fiebre, sueño y sobre todo la amnesia por afectación de determinados núcleos en el cerebro. Y en este trance lo que parece la víctima es que está hipnotizada, manteniendo sus signos de identidad, sin embargo, pero es capaz de obedecer a lo que quiera el agresor sin oponer ningún tipo de resistencia. Claro. Y muchas veces su alma está dormida. Claro, y muchas veces es lo que se utiliza, ¿no? Para poder manejar a estas personas. Y después, claro, le tenemos muchísimo miedo al vudú, ¿no? Pero en el caso de la prostitución, por ejemplo, estas chicas, como tú decías, se trata de creencia. Estas chicas a las que traen las prostituyen aquí en España, por ejemplo, con la amenaza de hacerle daño a alguno de sus familiares, ¿no? Que tristemente está ocurriendo y que el castigo, pues, no es lo que merecen esas personas. Desde luego, a mi punto de vista, ¿no? Merecían los castigos mucho más grandes, ¿no? Bellacos, por decir algo. Tenemos también al teléfono desde Alemania nuestra psicóloga Elena Lorente. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Cristina, Raúl, Gema, amigos esféricos aquí. Una noche más. En una noche fría, ¿no? En Berlín. Pues sí, mira cuántos tenemos de temperatura ahora. Estamos a menos 8 grados. Bueno, Elena, sí. ¿Se puede robar el pensamiento? Porque también puede ser el alma, ¿no? O en algunas culturas también se reconoce el pensamiento como el alma. Sí, lo que pasa es que puedo dar la explicación desde la psiquiatría de fenómenos de robo y control del pensamiento, ya por darle un encuadre científico a nuestros temas de esta noche. Porque, dicho desde la psiquiatría, se describen fenómenos relacionados con el control de ese pensamiento o la voluntad por parte de fuerzas externas. Y eso sucede en trastornos como la esquizofrenia y, más concretamente, en el subtipo paranoide. Uh-huh. Tiene un delirio de control cuando el enfermo cree que sus sentimientos y acciones los controla una fuerza externa, cree subjetivamente que le envían mensajes a su cerebro, que está poseído por una fuerza extraña que le hace mover a actuar y que pierde toda su voluntad porque es el ente externo el que dirige sus pasos y su vida. Bueno, existe un caso que ilustra a la perfección lo que nos estás contando, Elena. ¿No es así, Raúl? Pues sí, desde luego sería un caso de estos que te abruman por la cercanía con la que te tocan muchas veces. Es un caso que le sucede actualmente, Eduardo, a un chico que está diagnosticado con un cuadro de esquizofrenia y un trastorno de la personalidad, trastorno disociativo. Bueno, en este caso no diremos su nombre para, obviamente, preservar la intimidad de este chico, que no lo está pasando bien. Bueno, este chico siempre había sido un chico introvertido desde muy jovencito y que nunca había llegado a encajar del todo en su círculo de amistades ni, digamos, en su área de influencia social. Pero, en contrapartida, es una persona muy, muy inteligente, es una persona que lee muchísimo, que sabe pues muchos datos sobre música y muchos datos históricos. Es una persona muy inteligente, pero tiene un problema. como nos decía Cristina, ¿verdad? Perdón, Elena. Con el paso del tiempo, pues este chico poco a poco se fue deteriorando de tal forma que llegó al punto de, pues hoy en día, de decir que es el anticristo, tiene una distorsión mental muy grande y afirma que es el anticristo y que pues está en este mundo con la misión de enfrentar, pues fíjate, es que es descorazonador escuchar esto. Tiene una misión de enfrentar a todas las religiones para que se destruyan mutuamente. Y pues algo que es sobrecogedor, afirma que él tiene capacidades telepáticas y que hay otros telépatas que atacan su mente para dañarle y también obligarle a hacer e incluso a pensar cosas que él pues muchas veces no quiere. Dice que le cuentan cosas sobre personas para ponerlos en contra y que pues introducen pensamientos dentro de su propia mente. Incluso pues nos llegó a contar que esos telépatas le decían que muy cerca estaban desapareciendo grupos de jóvenes que eran raptados por determinadas asociaciones de caníbales. Y lo curioso es que daba los nombres concretos de estas personas y son personas que hemos podido corroborar que existen. O sea, son personas completamente normales, pero son personas que conocemos. Que conoces, ¿no? Personalmente. Sí, claro, yo te puedo asegurar que aunque obviamente pues estas personas no son caníbales, este chico dio los nombres de personas que hacía más de 25 años que no ve. Esa distorsión mental tan fuerte y tan brutal para algunas cosas no se manifiesta muchas veces en el recuerdo de personas que hace muchísimo tiempo que no ve. Es un caso que es una verdadera lástima, porque lo cierto es que pues este chico es muy buen chico, pero pues tiene un problema. Es una pena porque, claro, la mente y las enfermedades, ¿no? Sí, es que además ahora él pues es mayor de edad, tiene aproximadamente unos 36 años y pues claro, por las paranoias que tiene, pues no quiere estar en casa de su familia, le provoca un rechazo, algo que él tiene en su mente. Y francamente, pues esta familia no lo está pasando bien, aunque lo han intentado, pues nadie les ha ayudado con el problema, ni servicios sociales, ni servicios sanitarios, ni siquiera la propia justicia. Es algo triste. Elena, ¿qué le puede pasar por la mente a una persona que de repente pues se levanta un día y empieza a creer todo esto, ¿no? Que hay gente que se pone en contacto telepáticamente con él, que sus amigos de la infancia, pues que son caníbales, muchos de ellos, no sé, ¿qué le puede pasar a esa persona? Pues es lo que tiene son unos delirios con un contenido muy incoherente, porque otros tipos de delirios que no tienen los esquizofrénicos, sino el trastorno delirante, que son delirios con temas más cotidianos y que puede ser lógico, puede ser coherente, pero igual no es el caso. Pues por ejemplo la celotipia, que piensa que le está siendo infiel su pareja siempre, porque ha sido muy amable con el vecino, seguramente que estos dos están liados, ese tipo de delirios. Pero en el caso del que está contando Raúl, es una persona con diagnóstico de esquizofrenia que suma toda la información del exterior a su propio contenido delirante. Entonces, si mira que esos tienen forma de caníbales y son porque tiene una configuración facial de una determinada manera, es porque ha leído muchos temas y a lo mejor esas personas a las que asocia con que sean, pertenezcan a un grupo de caníbales, igual, vamos, que no lo son. Gente que ha desaparecido hace 25 años, a lo mejor es que se ha mudado de la localidad y se han ido a otras ciudades, pero claro, él siempre lo asocia con su contenido delirante, con su estructura, toda la información objetiva, entre comillas, que recibe del exterior. Otra de estas alteraciones es también las personas que escuchan el eco del pensamiento, por ejemplo, ¿no? Sí, hay muchos que dicen que es que el que está escuchando en voz alta sus propios pensamientos, y otros dicen que es otro fenómeno muy típico, otro tipo de delirio, es la inserción del pensamiento, en que cree que todos sus pensamientos no son suyos, sino que es un agente externo los que se los está induciendo. Y a gente externa podemos decir que si extraterrestres, que si espíritus, que si voces. Y alguno dice, yo no pienso, son ellos los que piensan por mí, ellos hacen que piense lo que pienso. Incluso algunos dicen, con el tema de la difusión del pensamiento, que es otro de estos fenómenos, dice que cada vez que se sientan a oír la radio o a ver la televisión es que están retransmitiendo lo que pasa por su cabeza, porque en grados muy, muy afectados de esquizofrenia paranoide ya no distinguen realidad de su propio cuerpo de creencias. Claro, o sea que creen que sus pensamientos están siendo influenciados o manipulados, ¿no?, por otra persona. Sí, que lo manipula, que le introduce pensamientos, que se los roba o que se los difunde. Yo me acuerdo, me contaron, estuve de prácticas en un psiquiátrico al acabar la carrera, algo del año 2000, y sí. No estaba el desarrollo de Internet, no era tanto como es ahora. Y alguno de los pacientes con los que hacía las prácticas me dijo, no sé, es que yo me siento y me están radiando todo lo que pienso por la radio y por la tele, y es un horror porque es que son mis ideas y me las quieren robar. O sea, era un poco de difusión con robo, todo junto. Claro. Y claro, otros tenían esas ideas de que quiero salvar al mundo, esos delirios de tipo, que se llama de tipo mesiánico. Y bueno, una complejidad delirante realmente elevada. También diciendo que llegan todo con las frases por telepatía o por radio, por internet, por los smartphones. Claro. Y cuando le preguntas a un paciente, ¿pero por qué? ¿Qué siente usted? ¿Cómo se siente? Dice, no, usted, ¿para qué le voy a decir nada si es que usted ya está sabiendo lo que yo pienso? ¿Para qué voy a hablar si todo el mundo sabe lo que pasa por mi cabeza? Y claro... Claro, en el caso de este joven, Raúl, sí. Por lo visto ahora mismo no se sabe dónde está, ¿no? Pues no, como comentaba antes, como es un chico mayor de edad y pues ciertas cuestiones derivadas de su enfermedad le impedirían vivir en su casa con su familia, pues digamos que vive en la calle. Bueno, no podríamos asegurarlo porque hace tiempo que no sabemos nada de este chico, que durante un tiempo estuvo con medicación con una persona responsable de dársela, pero que claro, obviamente al no estar, pues suponemos que no está medicado. A mí me llama mucho la atención lo que decía Elena ahora de lo de delirios mesiánicos, ¿verdad? Con lo que decía del anticristo, ¿no? Y, claro. de venir a poner en contradicción a todas las religiones como uno de los grandes males del mundo con el dinero. Yo creo que aquí podríamos abrir un debate, ¿no? El por qué, yo lo digo desde mi opinión y vamos, con esto no quiero meter a nadie, ¿no? Pero ¿por qué las autoridades permiten que una persona enferma esté por ahí por la calle? Porque a veces yo me imagino, Cristina, Elena, las dos que os dedicáis a la medicina, yo me imagino que, vosotros podéis diagnosticar algo, pero si esa persona a lo mejor por ser mayor de edad no firma, pues no puede quedar ingresada y después vienen los problemas. Exacto, porque se desinstitucionalizó el área de psiquiatría y ya no se tiene a los enfermos en los que antes se llamaban manicomios. Eso puede hablar mejor Cristina porque... No, sí, es cierto, Elena. O sea, la tendencia actual es la desinstitucionalización completa del paciente psiquiátrico. Y eso, pues, si no dotas al sistema de una adecuada... a unos adecuados recursos para hacerse cargo de personas que van a estar en su casa o que en muchos casos pues el cuidador no se va a poder hacer cargo de ellos, en este caso la madre o un hermano, sino que tienes que intentar poner cuidadores externos, pues que cuestan dinero, asegurarte de que se tome la medicación, que cuesta dinero, pues en realidad están desinstitucionalizando a los pacientes, pero de alguna manera los están dejando también un poco libres de la mano de Dios, confiando en que las familias se van a poder hacer cargo y muchas veces son adultos mayores de edad, como el caso que contaba Raúl, que tienen unos padres ancianos que no se pueden hacer con él y demás. Y luego es verdad que para poder ingresar a un enfermo, hay recursos legales para hacerlo, por supuesto, sí, pero bueno, claro, es el último extremo, pero sí, sí se puede hacer, pero claro, caerías en la contradicción de si desinstitucionalizas por una parte, pero luego caes en recluirlo por otra. La cosa es complicada. Yo creo que lo que estamos faltos es de recursos para poder vigilar a estas personas en su domicilio, claro. Elena, en sí. este caso, ¿no? ¿Una persona así puede ser un peligro para la gente? ¿Para el que lo rodea? Ay, yo no quiero llamarlo peligro porque eso contribuye a la estigmatización de las patologías psiquiátricas. Pero sí que es una persona, vamos a decirlo, que es una persona que está en riesgo, en un riesgo de tipo psicosocial y sanitario. No toma la medicación, tiene más delirios, tiene más agitación, tiene más angustia y le lleva a cometer lo que cometen. Problema, segundo problema, no es imputable porque está bajo los efectos de una enfermedad grave. No es imputable claro. jurídicamente si comete un delito como, pues, como si mata. Ha pasado en Berlín hace 2 días de un señor con esquizofrenia también que vive en la calle que ha empujado una chica a la vía del metro. Y claro, ahora están con el dilema porque el ordenamiento jurídico en Europa, en los países, es muy parecido y no tiene grandes diferencias. Algunas sí, son más útiles, pero en ese caso no. Y el hombre no es imputable, no va a ir a la cárcel, tiene que ir a un psiquiátrico. Pero claro, si es que no corre... Otra cosa es cómo se coordina servicios sociales con sanidad, porque en Alemania todo entra dentro de las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo puedo traducirlo? Todas las leyes sociales... También las prestaciones sanitarias, pero en España no, está sectorizado y hay comunidades autónomas en las que hay vacíos legales cuando lo que te dice el gobierno en cuanto a ley de dependencia te dice A y lo que te dice esa región o comunidad o mancomunidad te está diciendo B y entra muchas claro. veces en contradicciones. Yo lo creo que el tema de servicios sociales. En el caso de este chico, yo creo que ya no es... Como dices tú, bueno, riesgo, no digamos peligro, ¿no? Pero riesgo. Corre riesgo hasta él mismo, ¿no? Es decir, el que lo rodea y él mismo. Yo creo que es muy egoísta el que a lo mejor a una madre que tiene 70, 60, 70, 80 años, los que tenga, sí. Que le planten a un hijo de 30 años, a lo mejor con una enfermedad psiquiátrica, y que le digan, ahí lo tienes. Esto es a mi humilde opinión, repito, ¿no? Ahí lo tienes y cuídalo tú. Porque a veces esta persona... con este problema, pues tampoco, nunca tiene la culpa, es un enfermo, ¿no? A lo mejor está pasando un mal momento y claro, en este caso, pues parece como que se lo dejan a la madre y dicen, mira, tú que lo pariste, cuídalo. Y yo creo que esto es algo que tendría que hacer, pues, gente profesional, ¿no? Como vosotros. Sí, yo una cosa es que veo con la antigua ley de dependencia, ahora no sé cómo está el tema en España, porque llevo fuera de España 4 años, estaba como muy parcelada y no se tenía en cuenta los temas de salud mental. Y estas personas con esquizofrenia, o sea, con sus manos, pueden ducharse, pueden lavarse, pueden salir, pero claro, tienen tal desestructuración de su vida interna y externamente que igual se duchan, no se duchan en 10 días, salen a la calle, desaparecen, se alimentan mal, no duermen y claro, sumamos más complicaciones y más riesgo de salud y psicosocial. Claro. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias, Elena. Un saludo y un abrazo. Y que no pases mucho frío esta semana. Que la próxima semana estaremos hablando de un tema muy interesante contigo. Efectivamente. Ahí lo dejamos para nuestros oyentes, que son nuestros amigos. Gracias a todos. Un abrazo, buenas noches y hasta la semana que viene. Cristina, muchísimas gracias por el tema. Me ha encantado. ¿Qué quieres que te diga? Gracias. Como siempre. A vosotros y a todos los oyentes por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches. Raúl, compañero, buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Un tema interesantísimo esta interesantísimo noche. Y que podríamos estar alargando toda la noche y muchísimo más tiempo. Pero tú mira todo lo que nos ha pasado hoy, ¿eh? Desde luego que sí, quizás en otro momento podamos responder pues a esa gran cuestión que nos queda. Personas que sanan los males del alma. ¿Estafa o realidad? Así es. Las madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. Ya para finalizar, con estos 2 minutitos que nos quedan, quiero dar y enviar un saludo a dos compañeros que ayer han estado en Madrid presentando un libro maravilloso. Nos vemos en el cielo, un libro lleno de, yo creo que de alma, lleno de alma y de almas, claro. Bueno, a ese acto han asistido personas y amigos como Nuria Mejías, Gema López, Cristina López, o sea, Derrick Álvarez, que es la voz que habéis escuchado antes de hablar yo, o sea, todos los amigos de la Cuarta Esfera, menos un servidor y Raúl, que nos hemos quedado aquí en casa trabajando. La próxima vez nos tocará a nosotros. Con esto que os quiero decir, bueno, pues que os recomiendo este libro. Nos vemos en el cielo, un libro de la editorial Palmira, y en el que vais a encontrar muchísimas historias como las que os he contado esta noche al principio del programa, de esa perrita, pero en este caso perritos que se han muerto y que vienen a darnos una señal para que sepamos que están bien. Por nuestra parte, os esperamos aquí la próxima semana hablando de un tema muy interesante, y para daros una pista os diré que es en Europa, nada más. Buenas noches y gracias por acompañarnos en un vuelo de la Cuarta Esfera.